Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Antes que muriese, dijo: Jehová vino de Sinaí, de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en la mano derecha. Con la ley de fuego en su mano derecha. Hoy le vengo a hablar de una ley que fue escrita para corregir al pueblo de Dios. En todos los países del mundo va a encontrar leyes. Las leyes sirven para apartar del mal a cualquier persona. Aquí en este país hay leyes de todo. Aún aquí tenemos leyes de fuego en este estado. ¿Qué leyes? Si tú matas a alguien en este estado, a ti también te matan. Esa es una ley que se estableció por un hombre. Y déjeme decirle que ha servido para frenar, mi hermano, la muerte de mucha gente. Ha frenado. Porque la gente sabe, si mato a alguien, me van a matar a mí también. Mejor no lo mato. ¿Para qué sirve la ley? Para corregir, para detener la mano asesina, para corregir a los ladrones, para corregir a los violadores, para corregir, para arreglar, para reparar. Y Dios envió una ley porque el mundo entero estaba bajo maldición. El pecado se había aumentado. Antes de que el diluvio no había ley. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso, hermano? Y eso era en el principio, en el Génesis. Dios ya había destruido completamente al mundo. ¿Por qué? Porque no había ley. Eso significaba que donde no hay ley, hay desorden. Donde no hay ley, la gente hace lo que quiere. Donde no hay ley, la gente, mi hermano, vive como quiere. No hace caso, no obedece. Una persona, un hijo rebelde, es porque no hubo ley en esa casa. Creció sin ley. Usted le diga, haga eso, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque en su casa nunca le pusieron ninguna ley. Entonces, si al pueblo de Dios no se le pone ley, hace lo que quiere, vive como quiere, camina como quiere, eso significa que Dios no puede estar en un pueblo donde no hay ley. Entonces Dios vio todo eso. En el mundo antiguo, mi hermano, a Dios le dolió, se arrepintió. ¿Para qué hice esta gente tan perversa? ¿Para qué los hice? Me arrepiento de haber hecho al hombre, a la mujer. Me arrepiento. Los voy a matar a todos. Oiga, hermano, eso está terrible, ¿verdad? A todos los voy a desaparecer. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Verdad que sí lo hizo? Porque no había ley. Entonces Dios no iba a estar lidiando con esa persona. Entonces, hermano, los ángeles miraban todo el desorden. Los ángeles, los querubines, volteaban a ver y decían: qué barbaridad. Tan bonito que está el mundo y cómo lo han corrompido esa gente. Dios creó hermoso todo el mundo. Y miren lo que están haciendo de lo que Dios hizo con tanto amor. Donde no hay ley, la gente no le importa. Si aquí, mi hermano, no hubiera ley, las paredes estuvieran manchadas con palabras obscenas. ¿Sí o no? Si aquí no hubiera ley, los jóvenes anduvieran ahí afuera, mire, haciendo y deshaciendo, ponchándole las llantas a los carros, haciendo tanta cosa, porque no existe una ley. Entonces yo quiero que usted se dé cuenta cómo Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, estableció una ley. ¿Por qué estableció la ley? Porque Dios ama a su creación. Dios ama a sus hijos, hermano. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Antes que muriese, dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Vino con la ley de fuego en su mano derecha. Yo voy a tratar de explicarle, conforme a las escrituras, lo que era la ley, para qué servía la ley, con qué propósito se escribió la ley, y eso es lo que venimos a hacer. Amén, hermanos. Entonces dice que Moisés vio cómo el Señor salió con 10 millares de ángeles, con una ley de fuego en su mano. Una ley que no existía misericordia, ojo por ojo y diente por diente. Si tú mataste a alguien, mátenlo. ¿Por qué, Señor? Es la ley. Mátenlo. Oiga, no era mi hermano que, pobrecito, Señor, me cae bien, mátalo. Y a ti te ponían a que lo mataras. A los hermanos en la iglesia, si alguien, mi hermano, hacía algo, se levantaban, lo agarraban y lo mataban afuera de la iglesia. Los hermanos matando hermanos, era la ley. Eso quería decir no misericordia. Amén. Con Dios no se juega, hermanos. Anteriormente, antes de la gracia, la gente temía a la ley, tenía miedo. ¿Por qué? Se sujetaban. Y todos los días sábados estaban leyendo el Torá, que es la Biblia, la palabra. Y le recalcaban la ley. No había Nuevo Testamento, solo Viejo Testamento. Ellos se sabían de pe a pa, como le llaman, de derecha a izquierda. Mire, la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Todo el mundo le preguntaba algo. ¿Qué dice la ley? No decían que dice la palabra de Dios. Se iban a la ley porque tenían un respeto tremendo acerca de la ley. ¿Está entendiendo lo que le digo? En aquellos tiempos, la ley, mi hermano, se establecía no solamente para los de la iglesia, sino hasta en las casas. Cuando un hijo no hacía caso, hijo, ve a barrer allá el patio. No voy. ¿Cómo? No voy. Se paraba el papá y agarraba al hijo, este hijo rebelde, y lo sacaba afuera de la casa. ¿Y qué pasa aquí? Este hijo es rebelde, contumaz y glotón. Solo le gusta estar echado, comiendo, sin hacer nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice la ley? Sáquenlo y apedréenlo y mátenlo. ¿Eso decía la ley o no lo decía la ley? ¿Lo decía o no lo decía, hermano? ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Eso decía la Biblia. Este hijo es contumaz, rebelde y glotón. No hace caso. ¿Qué hacemos? Mátenlo. Yo le aseguro que si ese padre de familia tenía 5 hijos y miraba que estaban matando a su hermano a pedradas, empezaban a agarrar la escoba, miren, a barrer. Y ellos ni los habían puesto. ¿Por qué empezaron a hacerlo? Porque esa era la ley. La ley era no misericordia. Mátenlo. Apedrenlo hasta que muera. Si encontraban a una mujer en adulterio, ¿qué decía la ley? ¿Qué decía la ley? ¡Mátenla! ¿Usted cree que le daba ganas de andar adulterando a la mujer? ¿O al hombre? No, hombre, ya mataron a fulanita, san. ¿Y por qué la mataron? ¡Por adúltera! ¡Ay, qué bonito esposo tengo, Dios mío, san! Y volteaba a ver al esposo como el hombre más lindo del mundo. ¿Por qué? Porque era la ley. ¿Cuántos hombres no hubieran matado en este día por adúlteros en esta iglesia? ¿Cuántas mujeres no hubieran muerto en esta iglesia por adúlteras? ¿Se da cuenta lo que era la ley? ¿Se da cuenta? No hay misericordia. En una ocasión un hombre andaba rejuntando leña, mire, y era sábado. Y que lo van hallando levantando un palito andaba el hombre para hacer sus taquitos o pupusas, no sé qué comía, pero ahí andaba, mire, y cuando venía ya estaban 2 hombres ahí enfrente. ¿Qué llevas en la mano? Leña. Hoy es sábado. Oh, Dios mío, ¿y qué hicieron? Lo agarraron y lo llevaron directamente donde el sacerdote. Mira, lo encontramos rejuntando leña. Qué pecado más grande, ¿verdad, hermano? Rejuntando una leña. Pero como era la ley de fuego, no existía misericordia. Pues me échenlo en la cárcel. Vamos a orar a Dios a ver qué dice Dios. ¿Qué dijo el Señor? Estamos en la ley de fuego. ¿Y qué hacemos, Señor? ¿Lo perdonamos? No. Si lo perdonan, todos van a andar rejuntando leña y nadie va a tener respeto al día sábado. ¿Qué hacemos? Sáquenlo. ¿Para qué, Señor? Y me lo matan a pedradas. Oiga, qué terrible estaba esto, hermanos. Estamos en un tiempo donde no había misericordia, donde no existía el perdón, donde no existía, mi hermano, de que me equivoqué. Ahí no había tales. Pues para que no se ande equivocando la próxima, sáquenlo. Y paz, que lo agarran y lo matan a pedradas, hermano. Y me gusta donde hay ley. ¿Sabe por qué me gusta donde hay ley? Porque hay orden. Donde hay ley, hay orden. ¿Usted ha visto cuando lo para el policía usted? Ya se paró usted. Y ahí está usted. Ay, el policía. Y llega el policía. Licencia, aseguranza. Y usted, no, que perdóneme, policía, mire que. Y ya está checando el policía. Y después viene el policía con un ticket ahí. Y usted, ay, policía, perdóneme, mire que no vi la luz. Y el policía ni bola le para. Mire que este niño fue el que me distrajo. Y el policía escribiendo. Mire, pobre, es que mire, ve que fue sin querer, es que no me fijé. Y el policía, y al final, firme aquí. Ya viene usted y firma. Hasta thank you le dice uno cuando ya se va el policía. Gracias, gracias, gracias de qué si le clavó un ticket. Pero bueno, fue la ley, infringió la ley. ¿Le hicieron caso cuando usted estaba llore, llore, llore? No, qué bendición que hay ley, ¿verdad? Yo le aseguro que se fue el policía y usted empezó a caminar de una manera. El mejor ciudadano de la nación se volvió en ese momento. Se volvió el mejor ciudadano de la nación. No, hombre, está terrible esto. Ya no me paso otra luz. ¿Por qué? Ley de fuego. Ley de fuego. Está establecido, mi hermano, que aquel que hacía algo no había remedio. Tenían que matarlo. Hermano, si hoy este día estableciera Dios la ley de fuego para esta iglesia, yo le aseguro que nadie de los que estamos aquí queda vivo. Aunque usted tenga carita de angelito, yo no hago nada. Más rápido lo matan. Porque esos que no hacen nada son los más tremendos, hermano. Uñas escondidas. Son uñas escondidas, hermano. Le ponen una carita de angelito, pero cuando salen, ¡zas!, una garra de gato. ¿Por qué? Ley de fuego. ¿Cuántos vinieran el día de mañana? Si mucho, unos tres. Después todos pecamos, todos fallamos. Y si era la ley de fuego Dios en esta iglesia, allá anda alguien adulterando, mátenlo. Allá anda un joven fornicando, mátenmelo. Allá anda alguien robando en el trabajo, mátenlo. Oye, qué terrible eso, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos vinieran el día de mañana? Es unos 3, 4. Y después todos, allá lo enterramos ya. Santo Dios. Esa era la ley de fuego. Vamos a ir a otra escritura. Véngase conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 28. Dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué va a pasar? Muera irremisiblemente. El que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. O sea, si habían testigos, hermano, si habían testigos que usted lo cacharon haciendo algo malo, decía: el que viola la ley de Moisés, felicítenlo por lo que hizo, ¿no? Muera irremisiblemente. O sea, yo quiero, mi hermano, que usted se dé una idea. Le estoy hablando de la pura ley. No le quiero hablar de la gracia, le voy a hablar después. Pero le estoy hablando de lo que es la pura ley, para que usted se dé cuenta que en aquellos tiempos, hermano, la palabra del Señor decía que nosotros no dejáramos de congregarnos. La palabra del Señor decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Y a tu prójimo. Allá no existía que andaba peleando el hermano con la hermana, porque era la ley. Si lo miraban a usted parándole la cara ahí a la hermana, ¿qué vi? ¿Cómo? Vi que torció la cara para allá. ¿Y qué pasó ahí? dos o tres testigos. No, pues yo también vi cuando le torció la cara ahí a la hermana que no la quiere. Vamos a ver si es hermana. ¿Le torció la cara a qué? Sí, hermano, anda peleando conmigo. ¡Mátenla! Santo Dios, qué terrible estaba eso, ¿verdad? Imagínense. Ahora muchos andan con el pico torcido, dicen en Guatemala. Esa hermana, mal me cae ese hermano. Es más, me voy de la iglesia. Allá le iban atrás del pelo, mire. ¡Mátenla! ¿Por qué se fue? Porque no le habla a la hermana. ¡Mátenla! Qué terrible esto, ¿verdad? ¿Cuántos usted no ha conocido que se han ido de la iglesia porque dice, ese hermano me ofendió, me voy? ¿Ha visto usted eso? Levante la mano a alguien que lo ha visto. Me voy mejor, me voy. ¿Y por qué se va, hermano? No me saludaron bien, no me dieron abrazo. Vaya, hermano, ¿y por eso se va? Sí. ¿Y quién fue? Aquel hermano no me quiere. Ah, ¿no lo quiere? A los dos tráiganlos. ¿Para qué? ¿Para felicitarlos? No, para pegarle una pedriada buena hasta que se mueran. Hermano, era la ley. Ahora, mi hermano, nos enojamos hasta con el pastor. Qué valor, ¿verdad, hermanos? Hasta con el pastor de la iglesia. Quien quiera le habla como quiere al pastor. Quien quiera le levanta la voz como quiere al pastor. En aquellos tiempos no existía esto, hermanos. Tenga cuidado. Tenga cuidado. No se pase de la gracia. No vaya a ser que Dios, hermano, vaya a tomar juicio. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muera irremisiblemente. Por eso cuando Adán pecó, el Señor dijo, sáquenlo. Por eso cuando David falló, el niño murió. Cuando David contó el censo de los israelitas, el Señor se indignó. Porque dijo, ¿cómo es posible que este anda contando el ejército para ver con cuántos cuenta en vez de contar conmigo? No es con el ejército que tiene que contar, es con Dios. Usted no tiene que contar con cuántos dólares tiene en el banco, sino con su Dios que le provee cualquier necesidad. Usted no tiene que contar con su tarjeta de crédito. Cuente con el Dios de Israel, hermano. Con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No cuente, mi hermano, con su esposo. Que si su esposo le ayuda o si su esposo se enferma, ¿cómo le va a hacer? Cuente con el Dios de Israel. Con Él es que tiene que contar. Porque Él es el que suple todas las necesidades. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Dele palmas al Señor, hermano, y dele gloria. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. En los aeropuertos, no cualquier persona entraba así nomás como antes. Le registran, hasta el día de hoy le quitan hasta los zapatos. ¿Sabía usted eso? Le quitan, quítese los zapatos. Tiene que andar calcetas buenas, si no, un hoyo, ahí se lo ven todos. En el zapato. Todo, quítese el cincho. Todo. Quítese el saco. Todo se me lo quita. ¿Por qué? Si no le dicen quítese la ropa, hermano. Y él casi son capaces hasta de quitarle la ropa para meterse en un avión. Y en una ocasión a un hombre lo estaban registrando las maletas y sacándole. Y el hombre bien enojado viendo. Bueno, ¿y esto qué les pasa? ¿Qué tanta cosa me están haciendo? Y se le ocurrió decirle a la persona de inmigración, ¿qué tanto registra, hombre? Si la bomba ya la mandé en el avión que se fue. Le dijo jugando. Inmediatamente llamaron. Devuélvanme todos los aviones que acaban de salir. ¿Cómo? Devuélvanme todos los aviones. Y allá, aviones para atrás todos, a regresar. Y ya regresaron. Y aterrizaron. A registrar avión por avión, hermano. Avión por avión. ¿Por qué avión por avión? Porque una persona se le ocurrió hacerle una broma al oficial de migración. Registraron todos los aviones. ¿Qué pasó? No hallaron bomba. Y el hombre bien asustado, no, hombre, si estaba bromeando. Yo estaba jugando, ya lo tenían bien encarcelado con cadenas y toda la cosa como animal. Pero si yo era una broma, estaba jugando. Lo que pasa es que me dio cólera porque me estaban registre y registre. Pues aquí no se viene a bromear, muchacho. La residencia, tráiganla. Pedacitos. Registrado que ese hombre perdió la residencia. No puede volver a viajar. No puede salir a ningún país. No puede entrar a Estados Unidos ni en broma. Y 10 años de cárcel por andar bromeando. Eso es una ley terrenal. Una ley de la tierra. No se puede jugar con la ley terrenal. ¿Usted cree que puede jugar con Dios? ¿Usted cree que puede andar jugando con Dios, hermano? Dios no es el payaso de la McDonald's. Si usted quiere jugar con alguien, juegue con su abuela, pero con Dios no ande jugando, porque Dios es Dios. Con Dios no se juega. Dios es Dios, hermano. Con Dios no se anda jugando. Aleluya. Perdió la residencia, perdió todo por una broma. Con Dios no se anda bromeando, hermanos. Si eso no lo perdonó en la migración, ¿cuánto más Dios va a perdonar, mi hermano, cuando la gente anda jugando con todas las cosas de Dios? La ley no fue dada por Dios, sino que por los ángeles. Esto está tremendo, ¿verdad? Va que ya lo puse a pensar. Sí, dicen los hermanos. No fue Dios el que escribió la ley, fueron los ángeles los que la dictaron. ¿Y por qué? Porque conocen que Dios es amor. Y Señor, ¿vas a perdonar, a redimir? Sí. Pues bueno, si le vas a redimir, que hagan esto, que hagan esto, que hagan esto y que hagan esto. Señor, azócale las tuercas, apriétale, Señor, porque esta gente ya la conocemos como es de tremenda. Que haya esto. Oiga, hermanos, véngase conmigo, Hechos. Vamos a ir paso por paso al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 53. Dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hasta aquí nomás. Vosotros que recibiste la ley por disposición, o sea, ellos disponieron, los ángeles, dar leyes. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. No guardaste la ley. Y para que quede más firme, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Una vez más, ¿para qué servía la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, de los pecados, pues, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ¿quién? De ángeles, en mano de un mediador. Fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador, que era Moisés. Ahora, todo esto, mi hermano, fue en el cielo, con el fin de corregir a esta tierra. Hermano, había leyes de todo, de celos, ley del que robaba, había una ley para el que robaba, ley para el que pecaba, había una ley para el que pecaba, y para todo había una ley, y todo mundo se guiaba conforme a la ley. Aún Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplirla. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. O sea que fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Pero el enfoque está en el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Fue firme. Eso significa que la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. O sea, no se movió ni para atrás ni para adelante. ¿Hicieron? Sí. Mátenlos. ¿Sabe lo que significa? Quiero que se grabe esto en la mente ahorita. La palabra dicha por los ángeles no fue ni por Dios. Fue firme. Fue firme. Porque un ángel no se hacía para atrás, hermano. Dios mandó un ángel a Egipto, allá a la tierra de Gosén, en Israel. Y cuando el ángel venía, venía y donde no miraba la sangre, se metía. Y el primogénito de esa familia, así fuera una criaturita chiquitita, ¡paz!, lo mataba. Salía de esa casa y miraba, allá no hay sangre. Se metía a la casa. Había una niña de 5 añitos bien bonita, pero como era un ángel, ¡pum!, se metía. Era la primogénita, ¡paz!, la mataba. Se salía. No mercy, no hay misericordia. Un ángel no se retraía. Un ángel, mi hermano, no decía, bueno, a esta la voy a perdonar porque me cae bien. No, paz, la mataba. Se da cuenta cuando David pasó el censo, el ángel dice que vino sobre Israel y empezó a matar a miles y a miles y a miles. Cuando David mira al ángel que viene, mi hermano, matando a miles y a miles, se cae de rodillas y clama a Dios con todo el corazón y le dice: Señor, no fueron ellos los que pecaron, fui yo. A mí, Señor, dame el castigo, a ellos no. Y sabe que Dios le grita al ángel y le dice: ¡Ángel! Y se detiene el ángel. ¿Qué pasó? Detente, ya no sigas matando. Mire, si Dios no le grita al ángel, el ángel no se detiene. Porque era firme la palabra de un ángel. Ellos no podían retraerse para atrás. Porque con Dios no hay vuelta de hoja. Con Dios no podemos retroceder, hermanos. Aún dice: el que retrocede no es digno de mí. Nosotros tenemos que ir para el frente, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. El ángel no se detenía. El ángel iba matando y matando y matando. ¿Sabe que cuando Dios le decía a Josué: ve y pelea contra aquella ciudad y de cierto lo he entregado en tu mano? Le decía a Moisés, le decía a David, le decía a todos: ve, peléalo y destruye, oiga, a todos. Hombres, mujeres, niños, animales, todo. Hermano, y venían aquellos hombres de Dios. Dice que David era conforme al corazón de Dios. Y David traía espada. Y había un niño recién nacido, hermano. ¿Qué decía la ley? Mátenlo. ¿Qué hacía David? ¿Usted cree que es fácil agarrar un cuchillo y degollar a un niño? Vea que hasta arrugó en la cara, ¿sí, verdad? Era la ley. La ley era: mátenlo. No hay misericordia, no puedes echarte para atrás. Y si no obedecía, ¿qué hizo mi hermano el rey Saúl? Ahí venía con el rey que fue a pelear y con unos cuantos animales. Mató a todos menos al rey. Y viene Samuel y le dice: ¿qué es este ruido que oigo de animales? Oh, es que lo traemos para Dios, para ofrecerlo en sacrificio. ¿Y este que está aquí qué? Oh, es que el pueblo decidió perdonarlo. ¿Cuál fue la ley que Dios te mandó hacer? ¿Qué fue lo que Dios te dijo que hicieras? Que mataras a todos, hasta los animales. Y aquel hombre, mi hermano, dijo: no, pero para Dios lo traigo. Es que Dios no necesita eso. Dios no necesita eso. Es mejor obedecer que el montón de sacrificios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando tú te rebelas y Dios te dice: haz esto, y no lo haces, te estás rebelando y eres igualito que Walter Mercado, que Celia Cruz, que el indio amazónico. Como pecado de adivinación es la rebelión. Si yo te digo, aunque tú no lo creas, hermano, perdóname lo que te voy a decir, o mejor no me perdones, que acabo estoy en la ley ahorita, la ley de fuego. Si yo te digo: ve a traerme un vaso de agua, aunque no tenga sed, usted tiene que ir a traerlo, hermano. Aunque usted no lo crea, así es. No, que no quiero ir, mátenlo. Estaba tremenda la cosa, ¿verdad, hermano? Una gana de hacerle caso al pastor que daban en aquellos tiempos, hermano. Terrible, ¿verdad? Y la ley era esa, no misericordia. Si la ley dada por los ángeles fue firme, firme significa no se podía echar para atrás. No podía, mi hermano, haber vuelta de hoja. Hermano, matar un niño estaba terrible, pero Dios, hermano, era la ley. David dijo: yo voy a levantar un templo. Y le dijo: no, no, detente. ¿Qué pasó, Señor? ¿Te voy a levantar un templo? No, sí, sí lo vas a levantar, pero no tú. ¿Pero por qué no yo, Señor, si yo te amo? Yo sé que me amas, pero tus manos, ¿qué le dijo? Están manchadas con sangre. Oiga, un hombre de Dios con las manos manchadas de sangre. Era la ley, pero ese hombre era conforme al corazón de Dios y tenía las manos manchadas de sangre. ¿Qué significaba eso? Que no era pecado matar a otro. Cuando Moisés baja, mi hermano, le dice a la gente: y mira el pecado abajo, un becerro de oro y haciendo fiesta y toda la cosa. ¿Sabe qué dijo Moisés? El que esté con Dios, mate a su hermano. ¿Oyó eso? El que esté a favor de Dios, agarre a su hermano y mátelo. ¿Sabe qué hicieron? Deshicieron el becerro de oro y el fuego, el oro hirviendo, se lo metieron en la boca a los hermanos de ellos. Los mataron. ¿Por qué los mataron? Porque estaban pecando contra Dios. Porque estaban adulterando, adorando un becerro de oro en vez de adorar al Dios de Israel. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Justa, o sea que era algo justo. ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Porque la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios, ¿qué es? ¿Se da cuenta? La paga del pecado, la ley. La paga del pecado, la ley. Mas la dádiva de Dios, el sacrificio de Dios, que es vida eterna, hermanos. Qué Dios más bueno el que tenemos, ¿verdad? Y aún así, mi hermano, no lo obedecemos. Fíjese que hay mujeres que tienen hombres tan buenos que los tratan mal. No la traigo con las mujeres, pero es cierto. Ah, este, y hasta le pegan al hombre y el hombre calladito. Lo insultan delante de la gente. Apláudale. Le insultó al marido. Qué hombre más bueno. Ese hombre un día se va a cansar de aguantar y va a venir otro que te va a poner unas buenas. Bueno, no querías la gracia, quieres la ley. Y que te vas a sujetar, te vas a sujetar. Bueno, entonces la gente no quiere las buenas, hermano. Le gusta la violencia. Le gusta la violencia. Hombres tan buenos los dejan ir. Llega el momento que viene otro que le pone un patadón y ahí a ese sí lo quieren. Dice la escritura que fue justa retribución. El que pecaba lo mataban. Pero sabe una cosa, hermano, ya no todos se estaban salvando. El Señor dijo: bueno, está dura la cosa, es cierto. Maten un corderito, el que peque maten un corderito, y esa sangre le va a perdonar los pecados. La gente es tan astuta que le volaba ojo a la hermana y decía: mañana me voy con esa hermana. Y pa, se iba con la hermana, ya pequé. Ay, decía: qué bueno que tengo un corderito todavía. Tengo cuatro, me faltan cuatro pecados. Mato cuatro corderitos, una canica, y cada una es un tiro. Entonces, hermano, ¿usted cree que Dios no mira todo eso? Dios es justo. Dios dijo: no, hombre, estos ya se pasaron de buenos. Estos ya se están pasando. Hermano, es que la gente es astuta. ¿No ha visto usted en la radio? Hermano, estoy enferma, ahí le mando una ofrenda, ore por mí. Mejor pagan y no oran las hermanas. Hermano pastor, ore por mí, mire, aquí le traigo una ofrenda de amor. No, no, no, agarre su ofrenda, póngase a orar usted, hombre. Póngase a orar usted. ¿Para qué quiero la ofrenda? Es usted la que anda necesitada, es usted. Pero ore, mire, aquí está la ofrenda, olvídese. Póngase a trabajar, póngase a hacer algo usted. Para todo queremos pagar, pero no queremos hacerlo nosotros, ¿verdad? No queremos nosotros hacer nada, todo lo queremos fácil. Pues como vieron la cosa fácil, Dios dijo: esto ya, el olor En una ocasión dijo: yo ya no quiero ofrendas, ni holocaustos, ni días de reposo, ni luna nueva. ¿Ha leído eso, hermano? Sino que me obedezcan, dice el Señor. Oiga, qué terrible. La ley no se terminaba. La ley seguía matando. La ley seguía condenando. La ley seguía, mi hermano, destruyendo. Y llegó el momento que ya la gente no se podía salvar por medio de la ley. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:13. Dese cuenta, nadie podía justificarse por medio de la ley. Porque el que vivía bajo la ley tenía que ser juzgado según la ley. Porque la ley para el hombre era Dios completamente. ¿Sí me entiende? La ley para el hombre era Dios. Hermano, le hacían más caso a la ley que a Dios. Cuando vino Jesús aquí, hermano, todo le andaban buscando. Mira, hallamos a esta mujer en el acto pleno del adulterio. ¿Qué dice la ley? ¿Usted cree que ellos no habían oído donde dice que mataran a la mujer adúltera? Sí, pero querían que Jesús dijera algo en contra de la ley. Querían agarrar en ocasión a Jesús. ¿Por qué sanas? Hay tantos días, hay 6 días en la semana. ¿Por qué vienen hoy en sábado a que lo sanen? Váyanse. Y el Señor decía: ¿quién de vosotros, teniendo un animalito, se le cae en un hoyo, no va y lo levanta por ser día sábado? Sí, sí lo hacemos. ¿Cuánto no más vale esta mujer que un animalito? ¿Es lícito hacer sanidades en día sábado, el bien? Sí, sí es lícito. Mujer, sé libre de tu azote. Hombre, extiende tu mano y sé sano. Ciego, abre los ojos. Paralítico, levántate. Toma tu lecho y vete a tu casa. La ley, mi hermano, Dios era la ley. Jesús era la ley misma. Jesús era la ley. Oiga, qué tremendo. Y querían agarrar a Jesús en contra de la ley. No crea que lo querían agarrar abrogando la ley para felicitarlo. Querían matarlo. Querían matarlo. ¿Por qué lo querían matar? Porque Jesús, hermano, él no le importaba que sea el día que sea. Él no le importaba. Él todo, cuando le acusaban con la ley, él decía: mira, ¿qué dice la ley? Maten a esa mujer a pedradas. Él decía: el que esté libre de pecado, que le aviente la primera piedra. ¿Qué quiere decir eso? Todos pecamos, hermano. Todos fallamos. No hay una persona que me diga, o que se levante en este momento y me diga: espérese, yo soy santo. Yo nunca he pecado. Yo nunca le he fallado a Dios. Se equivocó, pastor. Aquí hay un santo, míreme, aquí estoy yo. ¿Quién puede hacerlo, hermanos? ¿Verdad que nadie? ¿Sabe por qué? Porque todos fallamos a Dios y todos pecamos delante de Dios. Pero una cosa yo sé: que Jesús vino a esta tierra a destruir la ley, mi hermano. Léalo conmigo. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Qué nos perdonó? Todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. Dice: triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Por tanto, nadie os juzgue. La ley decía que no coma. Aquí dice: por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El sábado era una sombra de lo que habría de venir. El sábado era el reposo. Pero Jesús vino y dijo: venid a mí los cansados y los cargados, que yo los haré descansar. O sea, ya no descansamos en el sábado, descansamos en Cristo, mi hermano. Ya no tenemos que estar guardando el sábado, sino guardando la palabra del Dios de los cielos. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Por eso muchos me dicen: hermano, unta el aceite, unta el aceite. No lo hallo. ¿Por qué no ungen aquí? ¿Por qué no ungen? El aceite era un símbolo del derramamiento del Espíritu Santo que hubo en el día de Pentecostés, mi hermano. Era un símbolo para ungir a un rey. Tenían que echarle aceite como señal de ungimiento, que estaba siendo ungido. Pero Jesús vino a la tierra y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Espíritu es el que unge, es el Espíritu Santo de nuestro Dios, el que nos unge desde la cabeza hasta los pies. ¿Por qué? Porque es una sombra de lo que habría de venir. Ahí están los hermanos echándole aceite, aceite. Hasta un elote le va a salir un día de estos en la cabeza, hermano. ¿Quiere ser ungido? Póngase a orar y ayunar, hombre. Métase en la palabra de Dios y Dios lo va a ungir. Dios lo va a ungir. Dele palmas al Señor y dele gloria. Dele palmas al Señor y dele gloria. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Si hay alguien que quiere juzgar aquí, aquí dice: nadie les juzgue. Porque Dios ya clavó, Dios ya destruyó, desmenuzó, despedazó. La ley ya no nos sirve a nosotros. Estamos bajo la gracia. La gracia significa un favor inmerecido de parte de Dios. Ya no estamos cumpliendo una ley, sino cumpliendo la bendición, la gracia, obedeciendo al Dios de Israel, haciendo lo que Él dice. Por eso dice: por gracia soy salvo y no por obra. La ley es la obra, la gracia es la bendición de Dios. Somos salvos por gracia y no por obra, porque vuestras obras, vuestra justicia son como trapo de inmundicia, dice el Señor. Todas vuestras justicias son como trapo de inmundicia. No, pero yo voy a hacer esto para hallar gracia delante de Dios. ¿No ha visto los que caminan con mandas? Traen las rodillas desbaratadas, hermano, con sangre. Quieren hallar gracia delante de Dios. Y nosotros, con venir al culto, cantarle cantos al Señor, oír la palabra, aplaudir, glorificar a Dios, ya hallamos gracia delante del Señor. Y Dios se goza, mi hermano, de ver a un pueblo que le adora, un pueblo que le alaba, que le glorifica, que le da honra. Alabado sea su nombre. ¿Qué dice el 17? Todo lo cual, todo, ¿qué es todo para usted? Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y le termino con otra escritura. Hechos, Hechos capítulo 7. Oiga, siento un fuego, hermanos. Santo Dios, siento un fuego, pero un fuego. Aquí hay un fuego tremendo en este altar, mi hermano. Es que estamos descubriendo que la ley, mi hermano, era buena, pero el Dios de nosotros es más bueno todavía. El que prueba a Dios no necesita la ley. El que prueba a Cristo no necesita la ley, porque Dios es más que la ley. Aleluya, alabado sea su nombre. Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué cosas? Oiga el 53 para que le entienda mejor. Vosotros que recibiste la ley. Hasta aquí quiero detenerle. Para un judío, la ley era Dios mismo. ¿Me entiende? Era la ley. Hay que obedecer las ciegas. Está abrogando la ley de Moisés. Mátenlo. Era Dios mismo la ley. Hasta el sol de hoy, vaya a una sinagoga, antes de predicar, cargan la Biblia y le dan vuelta por toda la iglesia. Y la tienen en una cosa de oro que pesa, no sé, como 70 libras. Imagínense, donde tienen el Torá, que es la Biblia. El Torá es, hermano, la palabra del Señor dada por Moisés. En pocas palabras, hermano, es la ley. Y para ellos la ley, todo, hasta el sol de hoy, hermano. Vaya, ¿usted ha sabido de eso? Métase al internet y busque la palabra Torah. Le va a salir, hermano, un pergamino gigante de puro oro. Y adentro está la Biblia. Y nosotros, mire, pergamino de oro. Y yo hasta roto ando la Biblia, ¿ya la vio? Se fija, qué importante para ellos es la Biblia, la palabra de Dios, el Torah, los mandamientos, lo que se escribió, la ley en pocas palabras. Y nosotros, gracias a Dios, dice que bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Entonces, cuando Esteban estaba siendo apedreado, les dijo: vosotros que recibiste la ley. Y para ellos hablar de la ley, dice que crujían los dientes. Ahorita lo va a leer. Hablar de la ley era lo más malo que podía existir. Y este hombre se atrevió a decir: vosotros que recibiste la ley y no la cumpliste. Oiga, vosotros, Hechos 7:53, vosotros que recibiste la ley, les estaba diciendo Esteban, por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dan de grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Saliendo conmigo? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tocarle la ley a un judío era terrible. Tocarle la ley a un judío era terrible. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la cumpliste. ¡Ah! Se tapaban los oídos, dice la Biblia. Se tapaban y crujían los dientes. Y crujían los dientes. Y agarraron a Esteban, lo arrastraron, hermano, porque habló de la ley. Y dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra. La diestra significa el poder de Dios, hermano. El poder de Dios a la diestra, en el poder de Dios. Y decía: Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué, mi hermano? Porque ya no estaba la ley a la diestra, como decía mi hermano la escritura en Deuteronomio. ¿Se acuerdan donde lo leímos? Que salió el Señor con la ley en la diestra, una ley de fuego en el cielo. Ya no estaba la ley en el cielo, estaba la gracia de aquel que había venido a este mundo, había descendido a los infiernos, le había quitado la llave a Satanás, a su demonio, y clavó la ley en la cruz del Calvario. Y ahora somos libres para adorar, para glorificar, para exaltar, para darle gloria, honra, alabanza al que vive y reina para siempre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Aleluya. El que venció la ley. Ya no estamos bajo la ley, hermanos. Estamos bajo la gracia redentora del Señor. Ya no estamos viviendo bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia. Por gracia soy salvos. Él nos redimió de la maldición de la ley, dice la Biblia. La maldición. ¿Por qué era una maldición? Porque si tu hijo no se portaba bien, tú mismo tenías que matar a tu hijo. Era la ley. Ahora, si tu hijo no se porta bien, ya no lo vas a matar. Vas a doblar tus rodillas y vas a clamar al Dios de los cielos. Y le vas a decir: Señor, ten misericordia de mis hijos. Ten misericordia de mi marido. Ten misericordia de mi mujer. Ten misericordia, Señor, de la iglesia. Ten misericordia. Y Señor, ¿por qué piden misericordia? Porque la ley no tenía misericordia. Mas Jesucristo sí tiene misericordia. Jesús declaró que la ley, mi hermano, había sido abolida por medio del sacrificio sacrificio redentor de nuestro Dios, de nuestro Salvador, al cual le damos la gloria en esta tarde. Le alabamos, le damos gloria, porque Él vive y reina para siempre. Mi corazón se goza en Jesús, mi Salvador. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Póngase de pie y dele una ofrenda de palmas. Si usted cree que Él merece la gloria, dele una ofrenda de palmas. Aleluya. Dele gloria.